A San Jesús de la Rosa sin espinas, que llora la calle seria y que la campana está seria con toda la procesión encima.